En Rock FM, Oldie Motel. Saludos del Oldie, muy buenas noches, bienvenidos a Oldie Motel. Fiesta en algunos sitios, en otros no. Nobleza obliga, felicidades José, felicidades Pepe, felicidades Josefa, Josefina, felicidades Valencia en vuestras fiestas falleras y felicidades a todos aquellos que hayan celebrado hoy el día y a los que no también, porque ya lo estamos acabando. Y mañana es viernes, lo malo sería que fuera lunes. Y mañana es viernes, pero hoy es jueves y aquí está Oldie Motel, como siempre, con música, buen rollo, historias, más historias, la música que tú pinchas. Hoy, por ejemplo, el trío es de Charlie. Un señor de 60 años de San Sadurní d'Anoia, Barcelona, que nos trae un trío, bueno, luego lo calificas tú, desde luego muy inusual. Tenemos el último capítulo del Alchemy, da pena despedirse de un disco que, del que no nos despedimos nunca porque es una referencia cercana, yo lo tengo en vinilo. Aunque confieso que lo oigo en CD, pero es un disco de esos que hay que tener cerca cuando a uno le gusta de vez en cuando atender a sus propias peticiones, no a lo que te pide tus entresijos. Ahora qué coño me apetece. La radio siempre estupenda, porque como decía el otro día uno, oír algunas canciones en la radio, aunque las tengas en casa, yo creo que es el saber que estamos compartiéndolas todos. Esa es la historia. El próximo martes, día 24, sale el nuevo disco del Loco con los Nunails, el grupo de Barcelona que desde 1996 enarbola la bandera rockabilly y son célebres por sus directos. Loquillo y Nunails, en el disco Código Rocker, presentan 14 temas del Loco en clave rockabilly y doo-wop, que empieza así. Para no defraudar, eres un rocker, eres un rocker. Motel. Now fíjate lo que te digo, entre tú y yo, esta canción me suena. Oldie Motel Rock FM, noche de jueves, víspera de viernes, fin de semana por delante. Para algunos a lo mejor hacen puente. El otro día hablábamos del fallecimiento de Andy Fraser, bajista en Free. Hoy vamos a oír a Free. Ahora aquí no está Andy Fraser en la canción que vamos a oír. Hoy hace 42 años que el corazón... Es verdad, el año pasado hicimos muchas efemérides y tal, pero las de los grandes siempre se destacan, ¿no? Y por algunas a lo mejor, no sé, yo no digo que algún compañero también haya tenido un recuerdo para el viejo Paul Kossoff, porque como te decía, hoy hace 42 años que el corazón le falló por culpa del abuso de la heroína al guitarrista Paul Kossoff, el mismo que en abril de 1968, junto a Paul Rodgers, Andy Fraser y Simon Kirke, formaron Free. Disuelto el grupo, Paul Kossoff entró en Barrena y murió a los 25 años. 25 años, ¿te imaginas? Qué lástima. Es la heroína chunga, pero el que la banda se hubiera disuelto acabó con él prácticamente. Your gun, your mind shoot.